Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690 su operación técnica y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Pedro Otero. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestro Facebook oidmortales2011, por nuestra página www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y ahora Luis nos va a ayudar con las radios amigas que nos retransmiten en distintas partes del país, ¿no, Luis? Sí, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital, nos está retransmitiendo en forma simultánea, junto con Radio... se me perdió ahora, bueno, la FM 97.5 de Leandro Aguen y Alem en la provincia de Misiones. Tenemos que Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa nos transmite los martes a las 20. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, nos transmite los miércoles a las 20. Estamos allí. Bien. Si te parece, Pedro, podríamos comenzar con el primer tema musical que yo les mandé. Está Borda, no, la metió centro al segundo palo, vino al centro, la bajaron, quedó para Mainero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De Platense Mainero, la tomó con zurda y la pelota cayó mansamente detrás de Galíndez para marcar el primer tanto de esta final, para marcar el primer tanto del partido, para marcar el tanto que tal vez vaya uno a saber, tal vez le dé el primer campeonato en su historia a Platense. La metió Taborda, la pelota quedó bollando, vino Mainero. Muchachada de Platense, cantaremos la canción a los colores que viven siempre en nuestro corazón, y marchemos siempre unidos con la fe puesta en triunfar. Y acá tranquilita, sin prisa y sin pausa, tomándome un mate con toda la tranquilidad y la felicidad del mundo, del que gana sin prisa y sin pausa después de haber pasado por grandes clubes. Despacito, despacito, el Calamar llegó a su primer campeonato después de ciento y pico de años. Y bueno, nada, habíamos dicho que íbamos a ver hoy qué pasaba, ¿no? ¿Se acuerda, Luis, señor Luis, hincha del Cuervo? Sí, por supuesto. ¿Ah? Sí, sí, sí, fue un equipo duro, difícil. Nosotros lo vivimos en un mes, dos partidos, un mes y medio, dos partidos. En uno le ganamos ahí raspando y el otro nos ganaron pasando a la final muy bien. Y bueno, sí, está, es lo que hay, es este fútbol argentino con el juego. No lo pude ver el partido porque No sé qué pasó, he leído por allí, pero se han encargado la AFA y algunos canales que lo transmitían de bloquear todos los canales que por ahí a veces en otro momento te permiten ver los partidos, eso, el todo fútbol, puro fútbol, línea roja, bueno, todo eso que se transmite en medio truchoski por este. Pero esta vuelta se pusieron, parece, las pilas para ellos. Por supuesto que no creo que a las 5 menos 10, cuando se vio que no se podía ver el partido, nadie se debe haber abonado de golpe en 10 minutos para verlo. O sea que no sé cuál es la ganancia. Si ya tienen ellos su negocio hecho con los derechos y con las transmisiones. Pero bueno, qué sé yo. Es la línea Milei. Te jodo y prejoder nada más. Bueno, yo manteniendo me fiel a mi... A mis principios no lo vi, no lo escuché, no lo fui siguiendo. Mucha gente mantuvo su cábala, pero más allá de, bueno, del campeonato y demás, creo que para mí, por lo menos, o será que yo me sentí muy identificada, fue una gran cantidad de gente que se lo dedicaba al padre, que hablaba del padre. Porque era el padre el que lo había hecho hincha y que obviamente el papá no lo había visto campeón. Y el papá ya no estaba en este mundo, que es mi caso, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sentí que por ahí era yo sola la que en el momento de ganar Platense lo primero que pensé fue en mi viejo. Decir, uy, mi viejo, ¿cómo hubiera estado? Y después en las distintas notas que iban apareciendo, encontré mucho de esta cuestión familiar, ¿no? Bueno, yo me hice hincha de Platense por mi papá. Mi papá me llevaba a la cancha, como yo he contado más de una vez. Así que nada, me sensibilizó un montón eso, ¿no? Porque es una cuestión familiar de emociones y de recuerdos y de un montón de cosas que se cruzan muy fuertes. No me hubiera pasado lo mismo con River, que mi hijo también tenía su corazón partido como yo con River. Pero bueno, River siempre ha tenido algún partido, algún campeonato, alguna cosa, en fin, que el viejo también lo disfrutó en su momento. Así que bueno, estamos esperando a que lleguen los compañeros de Santiago del Estero, se habían ido en micros, en colectivos, mañana imagino que el hospital, en parte de sus pasillos, habrá fiesta calamar, algunas banderas, imagino, algunas guirnaldas, algunos abrazos, así que nada, la verdad que fue muy emotivo. Yo lo sentí como algo muy emotivo el festejo de los dos directores técnicos, de sus jugadores, en fin, nada. Y un saludo obviamente también al equipo de Huracán, que bueno, hizo lo suyo, esta vez no le alcanzó y solamente gana uno, ¿no? Pero bueno, también el saludo porque tampoco es un cuadro grande y también, nada, uno le da esta cosa de pena un poco, ¿no? Porque hay que recordar que Platense el año pasado también jugó una final con Rosario Central y la perdió con Rosario Central. Uh-huh. Ya que ya estaba ahí, venía magando y esta vuelta se lo dio. Muy bien, sí. Me parece muy bien para los calamares, Saavedra está de fiesta. Así que... Sí, tendríamos que haberlo llamado a Blanco, ¿te acordás que la otra vez habíamos hablado con él? Ah, claro. Con el vice... Pero bueno, me imagino que debe estar, lo mínimo es sin voz. Claro, también con nuestro amigo de allí de Saavedra. José Olivo, también, José. De los vecinos de Saavedra. Pero no sé si José es de Platense, por ahí es una cuestión de barrio también, ¿sí? No sé si José es de Platense, pero bueno, ya en breve seguramente lo iremos llamando. Así que bueno, muchas gracias por todos los saludos, mucha gente me ha saludado. Nada, una alegría, no, aunque sea una alegría cada tanto, ¿vio? En medio de tanto desastre. Bueno, pero bueno, hay que festejar. Acá Pedro me está haciendo una indicación, vamos a guiarnos por él. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Perdón que me meta, yo quiero sumar una cosita acá sobre la victoria de Platense. Yo sufrí que que le haya ganado a San Lorenzo, pero hay que decir que hay mucha gente quejándose del tipo de torneo que hubo y de cómo cómo los equipos que mejor estuvieron en la tabla no salieron campeones, digamos, pero la verdad es que Platense le ganó a Racing en cancha de Racing, a River en cancha de River, a San Lorenzo en cancha de San Lorenzo, y después ganó la final. La verdad es que el equipo de Platense creo que se merecía bastante esta victoria, así que en ese sentido yo sin dudas lo celebro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo estuve con Pedro el día que Platense le ganó a San Lorenzo y no me sentía nada cómoda. Pero bueno, nada, son cosas que pueden ocurrir y nada, hay que acompañarse y respetar el color del corazón de cada uno, ¿no? Pero es verdad, este campeonato es un mamarracho puesto para el negocio de unos pocos, entre ellos el Tapia y el que es el que no recuerdo ahora, no sé si es tesorero o qué cargo tiene de la AFA, que es el de Santiago del Estero. Entonces, es un absurdo ya de por sí que dos equipos de capital vayan a jugar a Santiago del Estero. O sea, eso es insoportable de creerlo. Pero en el mano a mano, en los partidos finales, en los octavos, los cuartos finales, hay que reconocer que le ganó a equipos que juegan. Pero bueno, esa es la realidad. Y por ahí se les da porque en junio empieza otro torneo igual que este. O sea que por ahí quedan ahí entrando en los playoffs raspando y después salen campeones de nuevo. Que además creo que van a mantener el equipo. Entramos en la Libertadores, ya es un montón. Bueno. Ya es un montón, pues ya está pensando en otro campeonato. Para no, Luis. Si entró Defensa y Justicia, creo, en la Libertadores, ¿cómo no entró Platense? Y bueno, pero había que entrar. Había que ganar y entrar. Y Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿no? También me parece que estuvo jugando. Bueno, como sea. Todo el mundo se acordó de Goyeneche. Hoy no vamos a poner música de Goyeneche, bueno, por las dudas, porque estoy diciendo, uy, música de Goyeneche. No, está todo bien. Pero bueno, ya con esto que hemos charlado, la cuota de la hincha de Platense está más que cubierta. Bueno, Luis, ¿y qué vamos a tener hoy en el programa? Mira, la verdad que teníamos programado una entrevista, hablando ahora de otro tema más, no más importante, pero que también es muy está muy en la actualidad, que es el conflicto con los profesionales y las profesionales del Hospital Garrahan, con Guadalupe Pérez, que ella es médica y es jefa del área de infectología, ¿no? Esperemos que podamos comunicar. Pasa que estaba la movida en el obelisco. Claro, ella es jefa de clínica en epidemiología. Están en el obelisco, están haciendo una vigilia de velas en toda la noche. Esperemos que nos pueda atender. Lamentablemente. Bien. Igual algunos compañeros de Federación estaban ahí en la marcha. Y se supone que el miércoles también, con la marcha de los jubilados, se sumaba. Sí. Y aparentemente el grupo de residentes del Garrahan decía que era una fake news, que todavía eso no estaba organizado desde el Garrahan para ir el miércoles a la marcha de los jubilados, que tenían que reunirse y ver. De la misma manera que dijeron que tenían un aumento de no sé cuánto y nada parece haberse concretado, porque esos anuncios no se hacen por Twitter, se hacen como corresponde, ¿sí?, por una comunicación oficial. Así que está bastante embrollado todo, ¿sí? Después hablaban de un paro general de residentes, de toda la residencia del gobierno de la ciudad y nacional, para el día jueves. No sé, está todo muy embrollado. Por eso, si nos pudiéramos comunicar, podríamos ir sabiendo un poquito mejor en qué situación estamos. Estando movidas, no es fácil coordinar tantos sectores. Pero bueno, si no podemos hablar con Guadalupe Pérez, yo sí puedo, en todo caso, leer un comunicado de prensa que sí me mandó ella hoy a la tarde, Dale. Que sacó la las jefaturas de los servicios del hospital Garrahan. ¿Sí? Así que en todo caso, bueno, leeremos ese comunicado y veremos qué es lo que está pasando. Allí teníamos, ahora Pedrito nos dijo que ya no está, pero teníamos a nuestro compañero Antú, que estuvo ahí haciendo fotos hoy a la tarde, ¿no, Pedro? Sí, contá lo que tengas que contarnos, si tenés datos. Sí, ahí en la página, en las redes de La Retaguardia, pueden ver que ya hemos subido el fotoinforme de Antú Di Vito, sí. Trejo, que estuvo en el obelisco y que había un montón de gente. La verdad es que ahí en las fotos se puede ver un poco la cantidad de gente que había, bueno, acompañando este reclamo que además se da en un contexto en el que muchos laburantes de la salud también tienen que estar, lo remarcábamos ahí en la publicación, tienen que estar teniendo varios laburos para poder llegar a fin de mes. La verdad que es una situación muy jodida en ese sentido. Ahí, si quieren, les puedo compartir en pantalla para quienes están por YouTube, para que puedan ver la cantidad de gente que había allí en la movilización. Dale, en todo caso, si no podemos tener la entrevista, cuando leamos el comunicado podemos ir poniendo esa foto, si te parece. Bueno, ¿cómo se...? No sé qué queda. Bien, y la segunda entrevista va a ser con Santiago Adano. Él es músico, lo conocí yo en la fiesta de La Retaguardia, y es un poco más que músico, no solo músico, ¿sí? Así que vamos a escuchar dos temas. Yo elegí dos temas de él que me gustan, que me gustaron, y esa es la música seleccionada hoy. Y un poquito más tarde, Santiago puede ser que se una con nosotros por Zoom, si no llegaba lo vamos a llamar por teléfono. Así que mientras esperamos quizás entonces la comunicación, podríamos ir a una pausa y un tema musical. A veces llueve en la ciudad, pero después sabe salir el sol. Cosas que no puedo entender y otras que te regalo con amor. A veces no puedo entender y entonces escribo. A veces llueve en la ciudad y yo me quedo encerrado así. Cosas que no puedo cambiar, como cuando es que llueve o sale el sol. A veces no puedo entender y entonces me olvido. Temas de Santiago Adano, Lourdes, te I love you, y después vamos a tener la entrevista con Santiago. Pero ahora, Luis, creo que ya tenemos la primera entrevista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por suerte pudimos ya estar en comunicación con Guadalupe Pérez. Ella es médica, jefa de clínica de epidemiología del hospital Garrahan. Bueno, para que nos cuente las últimas novedades, creo que estuvo por allí por el obelisco, ¿no? Buenas noches. Cristina Varela y Luis Angel, te saludamos, Guadalupe. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Sí, estuvimos en el obelisco hasta recién, acompañando a los residentes, una marcha de velas muy conmovedor, bueno, en el contexto de todo este conflicto que tenemos con el hospital. Sí, ¿Cómo está la situación? Justamente ese es el tema, ¿no? Porque yo comentaba antes de estar contigo que habían ustedes sacado como jefes de servicio del hospital un comunicado de prensa. ¿Querés empezar por ese comunicado contando el porqué? Sí, lo que pasó el fin de semana es que desde lo que es el Twitter, de la cuenta de Twitter del hospital, se publicó un comunicado con un tono muy, muy agresivo, muy violento, tildándonos de ñoquis a los empleados del hospital y bueno, hablando, la verdad que en un tono que no correspondía al tono de profesionales de la salud. Entonces nosotros como jefes de servicio del hospital nos vimos en la obligación de responder y bueno, contarle a la sociedad de qué se trata el hospital. Yo creo que la sociedad sabe de qué se trata, pero bueno, que nosotros estamos todo, o sea, de 8 a 16 estamos en el hospital y todo el tiempo que nos necesitan también, y que la verdad que no estamos de acuerdo con esos tonos para mejorar el hospital. Nosotros lo que queremos es que el hospital salga adelante. Claro. En el caso tuyo, ¿cuántos años de servicio tenés allí en el hospital? Yo hice, después de la carrera de medicina, hice 4 años de pediatría, 5 en realidad, porque tengo un año de jefatura de residentes, y después me fui al hospital a formarme en infecto, y hace 17 años que estoy ahí. Ajá. Y respecto al tema salarial, ya sea, el de los residentes. Aparentemente le dieron un aumento, que lo que estuve viendo era un poco también no remunerativo los montos que le estaban acordando a ellos, ¿no? Exacto, también durante el fin de semana en este comunicado que circuló, que fue la única comunicación que hubo, se informaba un aumento a los residentes. Los residentes tuvieron una comunicación formal recién hoy a las 4 de la tarde y lo que les proponen es un aumento como si fuera un bono con fondos que son del hospital, no del ministerio, porque los residentes son residentes del Ministerio de Salud, o sea que el empleador es el Ministerio de Salud, los que les deberían mejorar el salario es el ministerio. Pero bueno, a través de fondos del hospital, equipararles el sueldo que tienen ellos como residentes de Nación con lo que son los residentes de Ciudad de Buenos Aires. O sea, sería el mismo bono que meses atrás el Consejo de Administración le dio y que por eso lo echó Lugones, los echó, más o Claro, menos algo así. similar. En ese momento el bono no incluía a los residentes y a partir de eso es que se modificó todo lo que era el consejo, echó todo el consejo de administración y bueno, está el consejo de administración actual. Pero lo importante es que los residentes dependen del Ministerio de Salud directamente, o sea que está en manos del Ministerio de Salud mejorar el salario de los residentes y deberían ser los que estarían atrás. No a través de un parche que puede hacer el hospital, que es lo que, bueno, los residentes vienen reclamando, bueno, una mejora sustancial, sobre todo teniendo en cuenta que el mes que viene se rinde para residencias, el examen único es dentro de un mes, y bueno, y después del examen los chicos eligen dónde quieren ir, si quieren hacer la residencia en Nación, en Provincia, en CABA. Entonces, la verdad que no, tener un salario que es es 2/3 de lo que cobran en otras jurisdicciones, no es tentador para ninguno. Cristina, te quiere hacer una consulta, Hola, Guadalupe. Guadalupe, buenas noches. Pregunto, o sea, el acuerdo, este comunicado supuesto del acuerdo salarial es solo para residentes y el resto del Claro. hospital. Nada, no está incluido. El hospital, o sea, los conflictos son dos en paralelo, pero que bueno, que finalmente se tocan, obvio. Es el conflicto de los residentes que le reclaman al ministerio, que son su empleador directo, la mejora salarial y ellos están separados sin guardia por tiempo indeterminado desde el lunes de la semana pasada. A eso se agrega el conflicto con lo que es la planta, que también con unos salarios que han perdido el poder adquisitivo menos cerca del 40% en los últimos años. Entonces hay guardias que quedan sin cubrir, donde antes hacían guardia 5, ahora por ahí hacen guardia 3 y encima ahora no están los residentes, entonces todo se convierte en un gran déficit. Y se había acordado un paro la semana pasada, pero bueno, a través del ministerio se dictaminó la conciliación obligatoria el jueves, así que estamos bajo este marco de la conciliación obligatoria los profesionales de planta. esperando que llamen a una mesa de conciliación, que por ahora la seguimos esperando. ¿Y se supone que esta conciliación obligatoria caería cuándo? Y en realidad empezó el jueves de la semana pasada, entiendo que dura 15 días, y en ese lapso como que se convocan a las partes a una mesa como de conciliación, pero que por ahora no hay convocatoria. Estamos viendo qué es lo que estamos a la expectativa. Durante este periodo no se pueden hacer medidas de fuerza, así que bueno, nosotros estamos en el hospital bancando, acompañando. Toda la gente de planta bancando todo. Tal cual. Y acompañando, por otro lado, el reclamo de los residentes. Para nosotros es crítico pensar en que no va a haber residentes en el hospital, no va a haber quien elija venir a formarse en el hospital, porque son los que van a seguirnos a nosotros cuando nosotros ya no estemos. Entonces, si no hay residentes, dentro de 5 años no va a haber pediatras. Y si no hay pediatras, no va a haber especialistas. Y entonces, ¿dónde va a estar? ¿Quién va a atender a los chicos? Sí, yo quería volver al tema del Consejo de Administración y los fondos que supuestamente ahora le quieren dar a los residentes, como hace meses le dieron a ustedes. ¿Esos fondos de dónde los obtiene? Digo, para poner en claro quién subsidia o quién banca el hospital, ¿no? El hospital tiene un presupuesto que hoy está funcionando con el presupuesto del 2023 y ese 80% lo aporta Nación y un 20% la Ciudad de Buenos Aires. Además de eso, está lo que se llama recursos genuinos, que es lo que el hospital recupera de facturarle a las obras sociales y las prepagas por las prestaciones que hace el hospital. De esos recursos genuinos es que el que se propone pagarle a los residentes este bono. Claro, o sea que es plata que, es más, es plata que le están restando a ustedes, que son de planta y que tendrían que cobrar de ahí también el dinero. Y además, la otra pregunta es, del abastecimiento de insumos, de medicamentos y demás, ¿eso está más o menos garantizado o también le están mermando? Y está como todo como muy optimizado, la verdad que el hospital en eso sí es súper como criterioso, en como bueno, la farmacia tiene lo que es el fraccionamiento de medicamentos en la farmacia, hace que se optimicen todo la dispensa de todo, por ahora se sigue sosteniendo, pero uno puede tener el mejor resonador, la mejor tecnología para tratamiento, pero si tiene un especialista que lo indica o que lo controla o que lo prescribe, no sirve para nada este medicamento. Claro. Ustedes, digo porque como se revolearon desde el lado oficialismo, del gobierno, números de dotación, diciendo que todos eran la mayoría administrativos. Cuando hablamos de administrativo, ¿de qué estamos hablando? El hospital, así en números como redondos, no es el número específico, pero somos alrededor de 4.700 empleados. De esos 4.700, alrededor de 3.300, más de 3.000, somos lo que se llama el tramo asistencial. Estamos directamente involucrados en la atención del paciente. Podríamos decir los que tocan al paciente. De esos hay entre 400 y 500 médicos, y después hay enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, bioquímicos, farmacéuticos, otros profesionales que no son médicos, pero son igual de indispensables. Después hay técnicos de farmacia, técnicos de diálisis, y después, por ejemplo, el camillero, que está en el tramo asistencial porque le ve la cara al paciente, habla con el paciente, pero no es profesional. Todos esos suman alrededor de 3.000 y pico, de 4.700, 3.000 y pico. Y después hay cerca de 1.000, que son lo que se llama el tramo de logística, de los cuales solo 400 son administrativos, propiamente dicho, y el resto son ingenieros, abogados, mantenimiento, que tienen que ver con todo lo que es sostener el hospital, pero no atender directamente a los pacientes, que son indispensables también. Entonces los números que presenta el gobierno están un poco manipulados, porque son menos de 500 empleados, menos de 500 administrativos, y cerca de 3.300 en el tramo asistencial. Claro, en realidad niegan lo que es el sistema de salud interdisciplinario. Para ellos, los que no son médicos, lo decía, yo el otro día lo escuchaba y me daba vergüenza, Feynman, una compañera tuya, una colega, se defendió muy bien porque él decía, no, pero los médicos, ¿cuántos médicos son? Y los demás a mí no me importa. ¿Cómo y los demás no me importa? Si te quedas con 500 médicos, ¿quién mueve el hospital de otra manera? O sea, el médico tiene que hacer todo. No, el enfermero, fundamental, el radiólogo, el laboratorio. Nosotros, los médicos, bárbaro, pero también todo el resto del equipo de salud. Y es un equipo. El hospital funciona así. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que es un equipo donde cada uno suma lo mejor que puede dar y se arma la pieza perfecta. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿ustedes cómo tienen pensado seguir más allá de la conciliación obligatoria esta que son? En realidad la ley dice 15 días hábiles más una extensión de 5 si no se llega a un acuerdo, ¿no? O sea que se hace un mes largo. Tal cual. Pero me parece que el tema de los residentes es lo que va a dar también que seguir hablando, ¿no? En estos Exacto. días. Por ahora, los residentes, bueno, esto les comunicaron formalmente a las 4 de la tarde, mañana se juntan en asamblea para decidir si aceptan o no aceptan, y bueno, a ver cómo siguen eso, los residentes, y bueno, lo que es la planta permanente del hospital, los estamos acompañando en este reclamo, y bueno, y en paralelo estamos muy atentos y sosteniendo esto de la comunicación para que la sociedad sepa qué es el hospital y lo fundamental que es el hospital en este engranaje de la salud pública argentina, que no hay otro Garrahan. Si lo perdemos no vamos a tener otro. No hay otro Garrahan privado ni en Latinoamérica donde uno pueda recurrir a buscar un trasplante cardíaco o una consulta con un neurólogo especialista. Necesitamos sostenerlo y tenerlo disponible para los chicos de nuestro país. Claro. Y en el caso de la situación actual, ¿cómo está ahora la dotación? ¿Se ha ido muchos profesionales o no profesionales, ¿no? Trabajadoras y trabajadores. En los últimos 2 años, alrededor de 200 personas se fueron del hospital. Y se van sobre todo por motivos salariales, después de pensarlo mucho, todos queremos estar en el hospital y tratamos de sostenerlo, pero bueno, cuando eso no sirve para pagar el alquiler o para pagar los gastos familiares, bueno, la gente se lo empieza a cuestionar. Lo que pagan una guardia en el hospital, la hora de guardia, de pediatría, en el hospital hoy la pagan 7.000 pesos. Y en Ciudad de Buenos Aires, o en una clínica privada, la pagan entre 18.000 y 30.000 pesos. Es claro. Lo suficientemente gráfico como para entender por qué la gente se va. Digo la hora del médico, imagínense que es el que está mejor pago en una guardia, después de ahí para abajo, ¿no? Los enfermeros, los radiólogos, todos los que también mantienen el hospital, el quirófano, todos los que mantienen el hospital durante una guardia. ¿Ustedes como los residentes también tienen dedicación exclusiva, 8 horas permanentemente allí? Es lo que se llama horario extendido, no es dedicación exclusiva porque el título no está como retenido en el hospital, pero sí, todos tenemos 42 horas semanales, estos son de 8 a 16 todos los días y algún sábado por mes, y bueno, hay especialidades que tienen incluso, además de eso, la guardia. Y realmente estamos, o sea, los invito a venir 4 menos cuarto al hospital, incluso estamos hasta más tarde, yo me fui 5:30, o sea, nos quedamos hasta que todo el tiempo que podemos para resolver los problemas de nuestros pacientes. Claro, seguro. No sé, Cristina, vos si querés... Nada, ¿le ves, Guadalupe, le ves salida a esto? ¿Cómo lo ves? Es súper angustiante y la verdad que como que cada cosa que pasa es nunca uno hubiera pensado que podíamos llegar hasta ese nivel. Pero bueno, lo que nos estimula es un poco como en la energía de los residentes y por otro lado la sociedad que nos acompaña y que entendió que esto realmente es para todos. Entonces, bueno, eso es un estímulo a seguirla peleando y tratar de sostener el hospital, que es el objetivo final. Seguro, seguro. Bien, por supuesto, acá en este programa, en otros programas de aquí de la retaguardia están los micrófonos para cada vez que necesiten algo y difundir nosotros cómo sigue todo esto. Vamos a estar pendientes porque nada, nos interesa no solo como periodista, como ser humano, lo que Exacto. le pasa al otro. Tal cual, ojalá nunca necesitemos venir al hospital con un hijo enfermo, pero ojalá si lo necesitamos el hospital esté. Eso es lo que queremos que pase. Bien, Guadalupe Pérez, jefa de clínica en epidemiología del Hospital Garrahan, te agradecemos mucho la comunicación y lo que necesiten y necesiten difundir, estamos aquí, los micrófonos están abiertos, ¿eh? Muchas Buenas gracias. Noches. Gracias por preocuparte. Un abrazo. Adiós, chao, un gran abrazo. Pedrito, hacemos la pauta que nos quede o lo que nos falte, que ya tenemos nuestra próxima entrevista, ¿sí? Bien, y seguimos en Oíd Mortales. Y tenemos ya nuestra próxima entrevista, yo algo les conté. Está ya con nosotros Santiago Adano, él es músico, productor musical, militante cultural, ya pasamos un tema hace un ratito. Buenas noches, Santiago, Luis, Angio, Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien, gracias por la invitación. Bien, nos conocimos el 25 de mayo en un locro. No repartiendo escarapela, ¿no? No estábamos, no recordemos ese día. Ni a vos ni a Pedro les conviene recordar, aparte del 25 de mayo del locro. Bueno, ya hicimos la primera parte hablando. Bueno, pero si me la dejás picando, Luis, bueno. Imagínate que los calamares estamos tremendos. Y las calamares. Nos conocimos en ese locro de la retaguardia. Yo estaba como parte, ¿no?, de la retaguardia, te escuché y dije, este muchacho me gusta cómo canta, me gustan sus canciones, y bueno, y acá estamos, ya pasamos una de tus canciones. ¿Quién sos, Santiago Adano? Las poquitas cositas que dijiste antes me identifican. Soy músico, hace muchos años que elegí el camino este, había empezado a estudiar letras en un momento, me gusta mucho la palabra, así de las ideas y del discurso, pero en un momento como hubo como un vuelco así medio inesperado y ya de chiquito que tocaba la guitarra y empecé a dedicarme más de lleno a hacer música. En algún momento empecé a grabar discos tímidamente de amigos y amigas en mi habitación con una placa de sonido muy chota. Y empecé a acostumbrarme al mundo de acompañar a otras personas en la concreción de sus ideas musicales. Empecé a grabar, así, a hacer producción musical. Y medio que durante casi toda mi vida tuve como ciertas así como inquietudes políticas que a veces pude darles curso en alguna organización. Milité varios años en un bachillerato popular. Hice un taller de música para niñes en un jardín de infantes de una organización de vivienda del movimiento de ocupantes inquilinos durante varios años también. Y ahora hace unos años que estaba medio despatriado, como no encontraba un espacio donde por ahí volcar esa inquietud política. Y cuando empezó a vislumbrarse todo esto que se venía hace un par de años y esta gente empezó a entrar en escena, como que esa inquietud política la empecé a querer volcar de alguna forma un poco más concreta y entré a militar en Inquilinos Agrupados y a partir del DNU de cuando arrancó la presidencia de Milei, que se empezaron a conformar las asambleas barriales, entré en la asamblea de Caballito cuando empezó la asamblea, no sé, un fin de semana o dos fines de semana después del DNU ya empezaron a juntarse vecinos en diferentes barrios y me sumé a la asamblea de Caballito. Así que estoy ahí en esos espacios aportando un poco, sobre todo desde la parte cultural, un poco que es por ahí lo que me interesa. En varios sentidos me interesa participar de eso, para empezar, porque bueno, es parte de mi actividad como músico y me gusta escribir también y eso, pero también porque creo que la cultura tiene un rol que a veces no terminamos de darle dimensión al peso que tiene el arco de la cultura en cómo, en el mundo que construimos, ¿no? En la, cómo se escribe y se narra, y por lo tanto cómo existe y cómo se manifiesta el mundo que habitamos. Entonces me interesa un poco entrar en esa trinchera de cómo hacer desde la cultura para construir nuevos sentidos. Uh-huh. Y si alguien quiere acercarse a tu música, ¿cómo se puede acercar? ¿A través de alguna plataforma? ¿Estás en está algún subido, espacio? Está subido, no sin contradicciones ideológicas, porque las plataformas, la mayoría de las plataformas para pasar música son todos terribles oretes, pero está subida a Spotify, está en YouTube, si buscan Santiago Adano o Julio de Agosto, que es una banda en la que toqué 15 años, nos separamos en 2021, pero sacamos 5 discos, tuvimos una trayectoria como el amor de mi vida musical, Julio de Agosto. Y, Julio y Agosto, así se llama la banda. Julio y Agosto se llama en la banda, que ya no existe, pero se llama así. Uh-huh. Hay 5 discos para escuchar de Julio y Agosto, hay un par de discos que saqué yo después solista, como Santiago Adano. Y ahora soy parte de un proyecto, ese proyecto medio solista mío, derivó en una banda que se llama Perro Pájaro, Colectivo Perro Pájaro, que también está el disco ahí en las plataformas y eso. Así bien, que está ahí accesible. Si tocan en algún lado, en algún espacio, donde sea, para también darle difusión, inclusive para ir a verlos, porque yo de casualidad te encontré en el fondo de la retaguardia, digamos, en el fondo geográfico, digamos, con de la retaguardia. Con ese locro riquísimo. Bueno, mucho toco solo, sobre todo por ahí en movidas así comunitarias y eso, pero este sábado, de hecho, el sábado 7, tocamos en La Paz Arriba con la banda, con Colectivo Perro Pájaro, en formato banda grande, somos 7, como formato banda de rock, así batería, bajo, 2 guitarras y una pequeña sección melódica, flauta traversa y violín. Cantamos varios, ahí como es así una especie de pequeña fanfarria folk rockera. ¿Y dónde tocamos tocan? En La Paz Arriba. ¿Dónde es? Por Santa Fe Callao. Es una esquina, un lugar re lindo, con una onda súper especial. He ido a ver algunas cosas muy lindas últimamente y tocamos ahí, en La Paz Arriba. Y también hace poco empecé otro proyecto. No soy muy bueno siguiendo este refrán de que mucho abarca poco aprieta. Me gusta abarcar mucho y apretar poco, me parece. Y empecé un proyecto así como de rock, un poco más pesado, distorsionado, con un amigo muy querido que de hecho les recomiendo su música. Se llama Yamán Herrera, no sé si lo conocen. No. Sí, es un Acá nuestro operador Pedro dice que sí. Es muy especial, es un tipo que tiene una musicalidad muy particular, además de una capacidad como intérprete muy particular, porque además que sus canciones son muy buenas, él es como una especie de montaña cantando, la imagen que tengo de él. Es un tipo muy particular. Yamán Herrera. Así como suena, y es su nombre real, no es el nombre artístico, en el DNI es Yamán Herrera. Yamán Herrera. Con SH. Como el jugador del Barcelona, Yamán. No, esto es Shaman. Ah, pero igual es un crack también. y con él empezamos a fantasear hace un par de años, a armar un proyecto de rock juntos, y sacamos un EP hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, con este proyecto que se llama Falso 9, y tocamos en La Plata el 12 de junio. O sea, la semana que viene, el jueves 12, tenemos como un festival que organizamos nosotros ahí en La Plata, en Ciudad de Gatos, un espacio cultural que está muy bueno. Uh-huh. Estoy en esas aventuras por ahora. Bien, y contame, también me dijeron que habías salido en alguna marcha, habías tenido algún tema en particular, que te había sucedido algo. Sí, sí. En realidad él vio todo el currículum, pero lo que no dijo es un terrorista. Entre otras ¿En serio? Cosas. Atenta contra el orden constitucional. El 12 de junio del año pasado. Seguro. Cuando se estaba tratando la ley bases y se hizo la movilización por la ley bases el 12 de junio del año pasado, yo fui con la asamblea de Caballito, y cuando se empezó a pudrir con la represión, me fui. Yo había ido en auto, había dejado mi auto ahí en el Congreso, porque cuando empezaron a reprimir me tomé el palo, y cuando llego a la casa de mi compañero de la asamblea, vi que habían prendido fuego el auto de Antena 3, vi imágenes de autos siendo queridos. Y me asusté, tengo el auto hace muy poco, me costó mucho, a mi familia tenemos como una historia rara con los autos y dije no puedo perderlo ahora que lo tengo. Y volví a buscarlo y cuando me bajé del subte para buscar el auto, me agarraron de a 5 en la vereda, todavía en la boca del subte. Primero 5, 6, 7 policías se fueron sumando, las imágenes se van sumando y sumando y sumando, y tienen las imágenes de C5N o de A24, que eran, no sé, en el momento como 30 policías llevándome. Saben, porque yo medio que entré en una crisis de nervios, yo tengo ansiedad, tengo una colección de trastornos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, estoy ahí como en esa nube rara que son los diagnósticos, tratando de descubrir cosas de mi mente. Pero me agarró un ataque de ansiedad, estuve como, o sea, yo les pedía que me dejaran ponerme la mochila porque tenía la mochila con un disco rígido que tenía un disco de un amigo que estaba produciendo, que estábamos terminando. Y lo único en lo que podía pensar en ese momento era, no puedo perder la mochila con el disco del topo. Un disco que además me encanta, un amigo que quiero mucho, un disco que estaba quedando muy lindo, un año de trabajo, y era como, si pierdo esto, me mato. Entonces venía gritándoles, déjame ponerme la mochila, déjame ponerme la mochila. Me fueron arrastrando, ahorcándome. Una situación así horrible, y terminé en Marcos Paz. O sea, me llevaron, estuve... Yo fui de los que más barato la sacó, porque hay gente que estuvo 85 días en Ezeiza. Yo estuve una noche en Madariaga, en una alcaidía, la Policía Federal, y a la madrugada siguiente nos llevaron a Marcos Paz, y estuve otra noche ahí en Marcos Paz. Y ahí me liberaron con la primera tanda de liberados, después de esto, pero bueno, quedó un montón de gente adentro durante un montón de tiempo, ya te digo, algunos estuvieron hasta 85 días adentro. Qué locura. No. Y todos acusados de terrorismo, ¿no? Yo, en la primera celda, a mí me levantan y me llevan con dos o tres chicos más en el camioncito. Pero cuando llegamos a la alcaldía, ahí en Madariaga, en Lugano, nos llevan a la primera celda, nos ingresan y había otros tres muchachos que habían detenido. Uno de estos tipos, después de los otros dos, nos separaron porque a ellos los llevaron a Ezeiza y a nosotros a Marcos Paz. Pero uno de ellos, con él pasé todo el proceso, o sea, desde esa primera celda hasta Marcos Paz, y nos liberaron juntos. Ese tipo es un chabón de 64 años, vendedor de empanadas. El chabón va a las marchas, a recitales, a vender empanadas fritas, lleva la freidora, fría las empanadas en el momento, va con la familia, estaba la mujer, estaba la hija, la nieta, y se llevaron a este tipo que ni siquiera había ido a la marcha. Es un chabón muy lúcido igual, con mucha sensibilidad humana, pero no es que estaba ahí porque había ido a movilizarse, que hubiera sido su derecho, inalienable, constitucional, sí. Pero había ido a vender empanadas, a poder parar la olla. Es que le estaba haciendo la contra a las otras empanadas que venden, que guardan a los libertarios adentro del local. Totalmente, y después ya la empanada hoy por hoy empezó a ser tiene toda una simbología muy particular en este mundo raro, sí, que vivimos, hablemos, político. Deben ser carísimas las empanadas. Pero tiene unas empanadas fritas alucinantes, Remigio. Estaba en esa, cuando empieza a avanzar la policía, él levanta las manos, pero empieza a avanzar la policía y le dicen corre, corre, le gritan los policías. Ahora que la gata me está por tirar la guitarra. La policía le empieza a gritar que corra, porque se le venían encima, empieza a correr, le disparan una granada, así como a Pablo, le dispararon una granada de gas lacrimógeno, le pegó en la espalda y se cayó, y se le vino la policía encima, lo empezaron a atacar y a detener. Salieron la hija y la nieta que estaban acompañándolo en el laburo, las detuvieron también ellas dos. La nieta tiene 18 años, también terminó en una cárcel de máxima seguridad, acusada de terrorismo por el presidente, o sea, porque salió un tweet de Milei ese mismo día diciendo que habían caído 33 terroristas, que atentaban contra el orden constitucional. Yo estaba en la celda con este tipo que había ido a vender empanadas, no solo con gente que había ido a manifestarse, Remigio, ¿no? Remigio. Sí, Remigio Campo, que es un fenómeno, o sea, un tipazo. Además, yo crecí en Del Viso y él es de Tortuguitas. Y seguro la policía se las comió las empanadas. O sea, probablemente le incautaron alguna. Claro, sí. Pero fue re loco eso, y también, o sea, fue muy emocionante lo que se armó en torno a eso, porque, no sé, mi hermana se hizo muy cercana a la familia de Remigio en esos días, que empezaron a armarse redes de contención mutua, todo el mundo aportaba los contactos que tenía, yo tengo la suerte de tener muchos amigos, soy muy amiguero, mi hermana también, entonces como que, nada, se armó como una red muy grande entre los 33 que estábamos detenidos, las familias que estaban afuera, y fue como un bloque así como comunitario muy potente, que dentro de todo lo que fue la tormenta esa, también fue como muy conmovedor ver el movimiento humano y político también en torno a todo eso. Porque, no sé, hicimos un festival pidiendo por la liberación de los que quedaban un tiempo después de que yo salí, y en el festival estaban Juan Marino, Miriam Bregman, Nico del Caño, como personajes que de repente los vemos en la arena política discutiendo y enfrentándose en posiciones que parecen irreconciliables, y de repente estaban todos en un festival pidiendo por la libertad de muchos de los que todavía estaban adentro. Entonces fue como muy interesante todo ese momento. Todavía queda gente por que está procesada y otros que tienen falta de mérito. A mí ya me sobreseyeron hace unos meses, me dieron el sobreseimiento a mí y a 10 más, pero de los 33 somos 11 que estamos sobreseídos, 5 procesados y el resto todavía tienen falta de mérito porque, bueno, los tiempos de la justicia se acomodan mucho más a los tiempos políticos. ¿Hay 5 presos? No, no, procesados. Ah, ya libres están los 33. Libres estamos los 33, pero hay 5 que fueron procesados y están esperando el juicio ahí en esa situación. O sea que aparte de productor musical, músico, yo sos terrorista. Así, o sea, si le... A mucha honra, digamos. Si le hacemos caso al presidente, soy. A mucha honra. Y sí, porque también es ridículo, estamos acostumbrándonos a unos estándares de construcción de sentido muy absurdos, ¿no? Como que en realidad también es algo que está pasando en todo el territorio con diferentes escenarios, ¿no? Porque también es lo que la acusación que le hicieron a Vic, esta chica que detuvieron por los fuegos en el sur, con pruebas que ella tenía para demostrar que no había estado en el lugar de los hechos, igual estuvo adentro un montón de tiempo, procesada, acusada de prender fuegos, en la misma lógica con los activistas por el agua que detuvieron en Mendoza. Es una época muy particular para luchar, para estar en la calle, para moverse, pero también para mí es interesante acordarse de que frente a la violencia comunitaria, frente a la violencia institucional, el cuidado comunitario también se manifiesta. Uh-huh. Y vale la pena seguir saliendo, porque si nos pasa algo nos van a cuidar esas redes que se están tendiendo. Y a pesar de que tengamos miedo, o sea, hay que estar en la calle. O sea, seguro, así es. Bien, y también generar estrategias nuevas, me parece. Totalmente. Es una época para ser creativos en relación con cómo hacemos para movernos en el campo de la política y generar sentidos nuevos, porque hay muchas instituciones y figuras que para mí están muy desgastadas y que de repente ya las defendemos también porque son lo que tenemos, las últimas trincheras de humanidad que nos quedan, pero me parece que es una época para imaginar futuros posibles que nos parezcan delirantes, igual que cuando Julio Verne escribió las cosas que escribió, eran un delirio hasta que fueron realidad, no sé, como me parece que es necesaria la imaginación y la creatividad al servicio de lo político también hoy. Bien. Estamos conversando con Santiago Adano, ya se nos está yendo el tiempo, pueden escucharlo por Spotify, por las distintas redes. El sábado 7 en La Paz Arriba y en Santa Fe Callao, el 12 en La Plata, buscarlo con Yamán Herrera, bueno, nada, cada uno sabe cómo hacer para entrar en internet y entrar a buscar y descubrir gente que canta y que es nueva gente, digamos, a pesar de que seas terrorista, está todo bien, no hay problema. Al contrario, es un honor. Probablemente si googlean Santiago Adano, lo primero que le salga sea eso. Pero más abajo van a encontrar la música. Yo te googleé por YouTube y no me salió nada de eso. Así bien, que, me alegro. Bien, por ese lado. Quedó de pasado. Te agradecemos mucho haber estado este rato con nosotros. Y Pedro, nos vamos a ir con otro tema de Santiago, yo lo voy a buscar ya a Yamán Herrera, así que el próximo programa vamos a seguir teniendo música. Les va a encantar. Por este lado, y vamos a seguir en comunicación, esta es otra red que se tendió también. Ah, tengo un chivito para pasar también, trato de ser veloz, pero sí. Estamos organizando con Inquilinos Agrupados un concurso de literatura inquilina. Ajá. Para narrar la existencia de nuestras cuestiones y los problemas que nos genera todo lo que está pasando con la vivienda, abierto a cualquiera que quiera escribir. No hace falta ser escritor, queremos escuchar historias y queremos también aportar un poco a construir un sujeto inquilino que, a pesar de ser 11 millones de inquilinos en el país, no hay una conciencia de grupo tan formada. Y esto es como un pasito que queremos dar hacia demostrar que en todas las historias particulares que existan hay un relato común, que tiene un culpable común de todo lo que nos está pasando. Entonces también invitarles a investigar ahí en la página de Inquilinos Agrupados. Si googlean Inquilinos Agrupados, en la web están las bases y condiciones y todo lo que necesitan para participar. Dale, lo vamos a difundir, seguro. Bien. Sí, mil gracias. No, por nada. Y también agradecemos a los compañeros de la 690 que están operando allí. Le agradecemos a Pedro Otero, que está aquí operando en la retaguardia. Nos vamos a seguir viendo, nos vamos con música de Santiago. Y Luis, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, chau. Buenas noches. Gracias por todo.